el doctor. Yo nunca vi. ¡Yo sí! Yo nunca vi. ¡Yo sí! Un lugar tan raro nunca vi. Yo nunca vi. ¡Yo sí! Yo nunca vi. ¡Yo sí! Un lugar tan raro nunca vi. Salí entonces corriendo de aquel lugar extraño.